Viene trayendo el viento una cueca cuyana que anda enredada junto a tu piel de cada amanecer, despertando acaso tu antiguo tiempo de amor, de coplas y de alcohol. Hielo y pañuelos claros trepan hasta las parras, donde se hermanan sueño y canción de cueca y violín. Se desparraman el vuelo alegre y gentil de pájaro y de flor. ¡A la vuelta! Por San Luis en las acequias, por Mendoza en las hileras, por San Juan dentro del Sonda corren cuecas sin cesar, que se balancean en las polleras donosas de las cuyanas. ¡Venga la otra para todo Cuyo! Por donde va la copla, dele golpear las caras feliz del día bajo el sol. Y en el dulce canto nos acaricia la voz vibrante del violín. Sigue trayendo el viento por su garganta agreste, coplas que nacen con el frescor de cada amanecer. Mientras que a las noches de las guitarras le prende estrellas un violín. Por San Luis en las acequias, por Mendoza en las hileras, por San Juan dentro del Sonda corren cuecas sin cesar, que se balancean en las puertas.